Algunos que han excavado más profundo que yo en las sórdidas cavernas de amor dicen donde se halla su céntrica felicidad. He amado, he poseído, he contado, pero aunque amase, posase y contase hasta envejecer, aquel oculto misterio no hubiese encontrado. ¡Oh, todo es impostura! Ningún alquimista ha conseguido el elixir. Sin embargo, con paciencia glorifica sus calderos. Si la casualidad le asalta las aromáticas medicinas, así sueñan los enamorados, con un deleite pleno y prolongado. Para que esta triste y helada oscuridad se transforme, para que esta triste y helada oscuridad se transforme en una noche de verano, habremos de entregar nuestra paz, coraje, honor y vida a esta burbuja de vanas sombras. ¿Es esto que termina el amor? ¿Puede ser alguien feliz representando la parodia del novio? Aquel feliz infeliz enamorado. Aquel infeliz enamorado que jura que no es de aquella médula carnal lo que ama, sino su mente, donde angelicales forma encuentra. Podría jurar con justicia que escucha durante el rumor del día el brillo de las estrellas. No esperes encontrar compasión en la mujer. Tal vez halles ingenio y ternura. Solo momias, cadáveres de dulzura. John Donne.